Eguerdión, la semana pasada, al ser festivo, no realizamos ninguna entrevista desde la Arogoita Masaspi Ratia, pero esta semana no hemos querido faltar a nuestra cita a pesar de las dificultades, unas dificultades derivadas del virus, como no, y del confinamiento indefinido que estamos sufriendo, pero que afecta de manera especialmente drástica a la clase trabajadora y a quienes menos recursos tienen. Estos últimos días estamos viendo cómo las fuerzas de seguridad del Estado están ocupando los espacios públicos para hacer cumplir un confinamiento que enfrenta profundas ambigüedades y cuyas normas no terminan de estar muy claras para la ciudadanía. Como resultado, estamos siendo testigos de algunas situaciones en las que se dan abusos policiales y que, como no puede ser de otra manera, pues se ceban especialmente con los sectores más vulnerables de la sociedad. En este caso, dentro de ese sector estarían las personas migradas. Y hoy hemos querido entrevistar a la gente de Sorracismo Vizcaya para que nos cuente más de cerca cuál es la situación. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Omar. Muy buenas, Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, muy bien. Bueno, el día 21 de marzo fue el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y había convocado una manifestación que finalmente se canceló, pero vaya, motivos no faltaban para salir a la calle, ¿no? Sobre todo con la situación que se viene dando a nivel internacional, me refiero sobre todo a Grecia, ¿no? Sí, la verdad ha sido una desgracia para nosotros cancelar esta manifestación, porque para nosotros es un día marcado en la agenda donde podemos, siempre hay ocasiones para salir a la calle, pero es un día que queremos siempre marcar muy bien en la agenda y salir muchos a la calle para denunciar el racismo a nivel local, a nivel estatal, a nivel mundial. Pero ya ves, por el confinamiento, el virus, hemos dicho por responsabilidad, vamos a cancelar. Y ya está, ¿no? Y eso, como comentábamos. Pero al mismo tiempo lo hemos sustituido en la manifestación en la calle con una campaña en las redes el día 21, mentales antirracistas, ¿no? Hemos salido con carteles, con lemas, vídeos, mucha gente ha celebrado este día de esta manera, desde sus casas, sus ventanas. Esa campaña sí que ha venido un poco a dar cauce, ¿no?, a esas reclamaciones, ¿no?, que se vienen haciendo desde SOS racismo. Como decís, tampoco el racismo no está de cuarentena, ¿no? Desgraciadamente, la crisis del coronavirus ha traído consigo una supresión de derechos fundamentales y la situación está siendo muy dura para mucha gente, pero claro, en una sociedad como la nuestra, ¿no?, capitalista, siempre hay niveles y niveles, ¿no? ¿Qué situaciones son las que más os preocupan en SOS racismo ahora mismo? La verdad, el racismo siempre es duro en todos los días, pero en circunstancias excepcionales, tan duras como la que vivimos ahora, es más duro y más perjudicial y más discriminatorio, sobre todo a la gente migrante, a la gente racializada, que vive una situación de precariedad a nivel laboral y a nivel social, sin apoyo, sin redes, todo esto. Lo que esta situación está agravando más la situación. Está también saliendo si podemos llamarlo lo mal de lo de, peor, ¿no? Lo peor del racismo, desde las sesiones, sobre todo lo que vemos en la calle, ¿no? En la calle, por ejemplo, no solamente en el barrio San Francisco, donde se encuentra una parte importante de la inmigración, es un barrio señalado, un barrio estigmatizado. En nivel de Vizcaya todavía no nos llegan, no tenemos estadísticas, no tenemos quejas como concretadas, pero algunos vecinos por lo menos han están contactando con nosotros para denunciar lo que están viendo en la calle, viviendo en la calle, lo que están viendo en la calle, Yo personalmente también vivo ahí, en este barrio, y constato diariamente que el racismo también influye en la actuación de la policía en la calle en relación con la gente migrada y la gente racializada. Porque a los blancos que pasan por la calle nadie cuestiona su estancia en la calle, ¿no? Se da por hecho que ellos están ahí por algo, ¿no? Tienen motivo, ¿no? Pero a la gente racializada, a gente de color, se cuestiona su estancia en el ese, y muchas veces les para la policía para preguntarles, para decirles vete a tu casa y todo este rollo, ¿no? Además, unos vecinos nos han contado que han constatado que la mayoría de las multas que se han hecho en la calle, en el barrio, han sido para gente migrante, gente racializada. También son personas que, bueno, que ya de por sí se encontraban en una situación bastante complicada, ¿no? Estaban en un proceso, ¿no?, de crear pues ciertas redes de apoyo, etcétera. No sabemos muy bien, claro, al estar en medio del confinamiento, qué es lo que ha pasado con un montón de personas que estaban en tránsito también. ¿Sabes de alguna medida que haya tomado el ayuntamiento para atender a personas que se encuentran en esta situación extrema? Lo que nos ha llegado, sí, lo que hemos visto en los medios, que se han abierto algunos albergues para dar cobijo a la gente, sobre la gente de la calle, ¿eh? Y una parte muy importante de esta gente es gente inmigrante, ¿no? O de tránsito. Lo único, no tenemos muchos detalles, ¿eh? Pero es lo que se ha hecho. Lo que sí sabemos es que, bueno, se han hecho algunas acciones, como por ejemplo acciones policiales, digo, como el allanamiento, ¿no?, de uno de estos hogares de confinamiento, como el polideportivo del Fango. ¿Cómo valoráis la actuación de las fuerzas de seguridad? Donde había chavales, ¿no?, o menores, bueno, gente joven, ¿no?, migrante que estaba en la calle, ¿no? No sé, nos ha llegado la noticia, pero no tenemos la verdad, los detalles. No podemos valorar la situación y sacar conclusiones. No tenemos información sobre este tema. ¿No? Bueno, lo que hemos sabido que ha pasado algún conflicto ahí, ¿eh?, sobre algunos, no sé, alguna cosa, otra, pero no tenemos la verdad. No podemos decir, no tenemos una versión creíble para contaros. ¿Tenéis algún otro caso más significativo en cuanto a abusos policiales que os haya llegado a la Asamblea de su racismo? La verdad, no hemos recibido quejas formales, ¿no? Hasta ahora. Ya sabes, esta situación es tan complicada para la gente migrante, la gente que puede sufrir en estos momentos agresiones racistas en general, y ser objetos de abusos policiales, y todo esto es tan complicado para ellos llegar a denunciar en estas circunstancias que nosotros no esperamos que la gente en estas... Después empiezan a salir las cosas, pero ahora, de momento, no hemos recibido ninguna queja formal de ninguna persona, ¿no? Pero lo que estamos viendo nosotros mismos en la calle es alarmante, es preocupante, la verdad, ¿no? Por otro lado también, no sé si queréis hacer alguna valoración en cuanto al tratamiento que están haciendo los medios de comunicación de la situación. Yo por mi parte, me preocupó bastante hace poco en la ETV, en el Teleberri, cuando justo se hablaba de que había gente que estaba infringiendo las normas del confinamiento, y justo la imagen era de San Francisco y de unas personas racializadas. No sé si es muy responsable tampoco en una situación en la que los medios están tan crispados, ¿no?, y hacer un señalamiento tan tan explícito, ¿no? Claro, nosotros en esos racismo vizcaya somos acostumbrados a que los medios nos tratan y tratan a la calle de San Francisco de esta manera. Siempre cuando pasa cualquier cosa que puede pasar en cualquier otro barrio, en San Fran tiene otra interpretación. Fíjate cuántos miles de personas han sido multados a nivel estatal, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que puede también pasar en San Fran, y puede pasar en Abando, en Daucho, en cualquier otro sitio, ¿no? Pero cuando pasa en San Fran, es así, ¿no? Es un barrio estigmatizado y la gente, y los medios, algunos medios, ¿no? Uh-huh. Están ya acostumbrados de sacar a provecho y usar los argumentos racistas para crecer políticamente, nada más. Siempre hemos denunciado estas prácticas y siempre hemos señalado, la verdad. Uh-huh. Quería también hablar de los manteros, porque son un colectivo que ahora mismo está viviendo una situación muy, muy difícil, porque son un colectivo que trabaja en precariedad y en la calle, ¿no? Y ahora mismo están viviendo una situación de extrema necesidad, porque los recursos, su comercio, si podemos llamarlo comercio, ya está como está muerto, como todo la actividad económica. Entonces, que realizan está parada totalmente, y bueno, sí, seguramente suponemos que será gente que vive al día, vamos. Sí, al día, y tienen familias, y tienen también familias que ayudar, y todo esto. Por eso, en coordinación con Sos Racismo, han sacado una campaña de solidaridad con este colectivo. Que el objetivo de esta campaña es intentar juntar dinero, uh-huh, una caja de resistencia para este colectivo. Y quien quiera colaborar, ¿cómo puede hacerlo? Está en las redes, está en Facebook de SOS, en Twitter, en Instagram, que pueden conseguir ahí la información. Ya está en marcha desde ayer. Uh-huh. Un número de cuenta, ¿no? En el que la gente puede hacer aportaciones. Sí, hay un número de cuenta, que es número de cuenta de Sos Racismo, y ya está, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, la gente, esta es una de las maneras, ¿no?, que podría contribuir, hacer un poco, bueno, no más llevadera, diría, sino a salvar directamente, ¿no?, a estas personas. Pero también, bueno, estamos hablando de estas situaciones de abuso policial que se podrían dar, que bueno, ya vemos que se suceden, ¿no? En vídeos estamos viendo cómo a veces se dan abusos con personas no racializadas. Suponemos que con las personas racializadas en esta situación será todavía más bueno, acentuado. ¿Qué recomendáis que haga ante estas situaciones, si es testigo de una de estas situaciones? Siempre recomendamos a las personas que sufren estas agresiones o que asisten en la calle a alguna agresión racista, desde las sesiones o desde las personas físicas, que recogen los datos primero, ¿no? Si pueden recoger alguna foto o algún vídeo, muy bien, si no, unos datos, ¿no? El datos de la víctima, el datos de la policía si es posible, la calle, la hora, todos los detalles posibles, y contactar con Sos Racismo, por favor, porque es importante para nosotros que nos llegue esta información para poder denunciarla y poder tramitarla. Y estamos hablando, bueno, de abusos policiales, pero también podrían darse por parte de personas, otras personas, sí, ¿no? Sí, por eso he dicho personas como físicas también, en los supermercados, en todas partes. Eso puede pasar en todas partes. Eso es. Y siempre es muy interesante que la información nos llega, ¿no? Bueno, pues Omar, no sé si quieres añadir algún dato más. Nada, la verdad, esta situación excepcional de confinamiento es una situación grave, muy dura para todo el mundo, pero siempre la gente inmigrante, la gente racializada, tiene un plus, en este caso negativo, de que la situación es aún peor para ellos, sobre todo la gente que vive en precariedad, que no tienen papeles, no tienen acceso a ayudas, no pueden pedir ayuda, no entran en los cálculos del gobierno central, no entran en los cálculos del gobierno a nivel del País Vasco, y viven en, bueno, cuando decimos a la gente, quédate en tu casa, bueno, para ellos, para muchos de ellos es una habitación. Uh-huh. Es una habitación muy precaria. Eso es. Y es muy duro, muy duro. Sí, ponerse un poco, ¿no?, en el lugar de personas que seguramente lo están pasando muchísimo peor de lo que nosotros ya nos sentimos mal, ¿no? Pues cómo se estarán sintiendo otras personas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, Marcos, muchas gracias por atender a la llamada de la Argoita Más Aspirratia para Suelta la Olla y bueno, estaremos en contacto. Es que de caso, es que muchas de caso. Gracias a vosotros. Agur. Agur.